Bienvenidos al episodio 347 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el administrativo Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué cuentas, Beto? ¿Poniendo timbres? ¿Ordenando papeles? Y no, soy tan buen administrativo que estoy en uno de esos raros momentos entre trabajos donde prácticamente no tengo nada que hacer. Estoy esperando respuesta de un correo, estoy esperando que caiga un otro trabajo de traducción, porque pues, el último lo entregué una semana antes de lo solicitado. Entonces, ya sabes, de esos momentos extraños en los que de repente dices, ¿y ahora qué hago? ¿No te reconoces como funcionario público? No, para nada. Te da al espejo y dices, ¿qué hago aquí trabajando? ¿Por qué? ¿Por qué terminé esto antes de tiempo? Me van a dar más trabajo. Yo iba encarregado, dije, lo acabo de una vez y lo hice. Y dije, lo peor que puede pasar es que me manden más y no es como si eso fuera malo. Entonces, no pasó. Entonces, claro. Sí. Ese es el momento extraño en el que dices, ok, ¿y ahora? Y otro, pues, tengo casi una semana esperando respuesta de otro correo también para otro trabajo. Entonces, no sé. Han sido unos días extraños. ¿Es tu hábito este de que te den plazos imposibles y los cumplas? A veces. Excepto cuando me dicen esto era para ayer, porque entonces ahí sí no hay nada que hacer. Nada que hacer. ¡Mándeme el DeLorean! ¿No? Ah, ok. Sí, sí. Si la solicitud no incluye acceso al DeLorean, la TARDIS o algo por el estilo, no hay cómo. Ok, Beto. ¿Qué te parece si empezamos a responder preguntas? Si nos basamos únicamente en las preguntas, ¿crees que esto sí va a ser un episodio muy, muy, muy, muy corto? Ok, Beto. Esto ha sido el final de Comic Verso. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. A ver, perdón, las preguntas, ¿cierto? Sí, son. Al menos creo que hay muy pocas. Según yo, en algún momento algo pasó que nos saltamos una de las que había en el Discord. Que cuando estaba purgando el archivo donde las recopiló antes de empezar a grabar. Hay una que no recuerdo que la hayamos contestado, a menos que te haya dejado contestarla a ti y me haya puesto otra cosa y no te haya puesto atención, cosa que no creo haber hecho. Pero no sería rara, Beto. ¿Cuál es la pregunta? De JJ2049 dice, ¿el Batman de Thomas Wayne les pareció una buena idea? ¿Debieron extender su historia y llevarlo al canon? Dice, más allá de su diseño que me gusta, creo que no hay necesidad de seguirlo explotando, por así decirlo. No, creo que en el canon no tiene ningún sentido. O sea, no. Mira, a mí me parece que el Batman de Thomas Wayne es una idea estúpida, porque no hay otra forma de ponerlo. Y puedes entender la idea de que un niño traumatizado por la violenta muerte de sus padres haga tonterías como las que hace Bruce Wayne. Porque en todo lo que hace es una sarta de malas tonterías, ¿no? Siempre dicen, ay, no, es que es el superhéroe más realista, es el que no tiene poderes especiales, ni hace nada extraño. Claro, más allá de que lo ves haciendo cosas físicamente imposibles para un ser humano, y que pues cualquier persona con cerebro y billones de dólares a su disposición, probablemente trataría de invertir en su ciudad para hacer de ella un lugar mejor, en lugar de invertir en equipo y armamento especial para hacer a golpear enfermos mentales por la noche, ¿no? Entonces creo que ese es el punto. O alternativamente gastaría en propaganda política a través de canales conservadores que promuevan la discriminación a los pobres y programas sociales fuerte a la delincuencia. Programas sociales, fuentes de empleos, programas educativos. También. Hay muchas cosas que se pueden hacer cuando tienes recursos económicos. Y es una mejor solución que salir a golpear enfermos mentales o adoptar huérfanos para ponerlos en peligro. Entonces, sí, sobre todo la parte de ponerlos en peligro, porque adoptar huérfanos no tiene mucho de malo siempre que los trates bien. Aquí el tema es que los adopta con esa idea en mente. No es, lo voy a adoptar. ¿Sabes qué? Deberías ayudarme con esto. Es, tú me puedes ayudar, ven, te voy a adoptar. Entonces, ¿sabes cuál es una buena actividad extraprogramática? Salir a golpear delincuentes. Aprender artes marciales y salir a golpear delincuentes. Deja de los delincuentes. Enfermos mentales, que es la gran mayoría del grueso de los villanos de Batman. Son enfermos mentales. Que muchos de ellos delincan es ya un tema aparte. Pero la gran mayoría de sus enemigos son enfermos mentales. Entonces, sale a golpear enfermos mentales. No hay que adornar esto ni azucarar la idea. La idea de Batman es una de las ideas más ridículas que existe en el mundo de los cómics, pese a que no tiene superpoderes. Entonces, dejando eso de lado, que una persona adulta decidiera hacer la misma clase de cosas, aparte alguien preparado, un médico con carrera y con todos esos recursos a su disposición, es estúpida. Y ya cuando piensas en todo lo que se narró de esa historia y lo que pasó con Martha Wayne y demás, esa idea estúpida alcanza niveles que ya rayan en la demencia. Épico. Sí, épico. Es un absurdo total. Entonces, pues de entrada no debería existir. extenderlo, pues creo que hubiese sido una necedad. Incluso para gente conocida por sus malas decisiones, como Dan Didio o Geoff Johns. Ojalá ya no saliera. Bueno, pero me refiero a que pues la idea salió y fue aprobada por los otros dos. Azarello fue, me van a pagar. Es Batman, eso deja muchas regalías. Sí, dénmelo, yo lo hago. Total, ¿qué más puede pasar? Si no lo hago yo, lo va a hacer alguien más. Entonces yo ahí Azarello lo veo como... Total, si la gente interpretó mal a Rorschach, ¿por qué no va a interpretar mal a Thomas Wayne? Sí. Sí, yo iba a decir que, como he comentado muchas veces, uno de mis podcasts favoritos es War Rocket Ajax, donde Chris Sims se autoproclamó hace mucho tiempo como el mayor experto en Batman. Y él siempre dice que Batman solamente funciona si un niño de 8 años imagina cómo sería combatir la delincuencia de adulto. Que es básicamente lo que acaba de decir Beto. Que es solo la idea que podría concebir un niño. No es una idea que debiera concebir un adulto, por lo menos uno que no esté loco. Sí, en general todo el canon de Batman funciona mejor si lo ves todo como historias imaginarias de un niño que está internado en una clínica psiquiátrica y todas las aventuras de Batman y todo lo que has visto en estos 80 años sucede solo en su cabeza. Sí, es un poco oscuro, Beto, pero sí. Es una mejor historia que la mayoría de lo que hacen cuando tratan de llevarlo a los rincones más oscuros. Sí, ese es el problema. Batman no funciona cuando se lo trata de hacer demasiado serio, porque es una idea ridícula. Entonces, mira, en el buen sentido, porque es un personaje que me gusta, pero cuando te lo tomas demasiado en serio, no aguanta. Los superhéroes no tienen tanta flexibilidad como le gustaría a algunos lectores y a algunos escritores. Entonces, de repente cuando salen estos... Bueno, ya los hemos comentado muchas veces, pero cuando salen estos fulanos a quejarse de ay, esta historia que es tan esto y lo otro, bueno, pongámonos en contexto primero. Volviendo al tema de Thomas Wayne, tratando de responderlo más directamente, creo que ¿por qué Thomas Wayne se elegiría disfrazarse de Batman? Esa es la parte ridícula, porque... Hay una historia de la Silver Age donde se supone que... creo que es de la Silver Age, donde se supone que Bruce Wayne vio a su papá disfrazado de Batman en una fiesta donde él detuvo un delincuente, qué sé yo, una historia, no me acuerdo de qué año es. Pero en una fiesta de disfraces. No es que el papá pensaba que él era Batman. Era una fiesta de disfraces donde lo atacaron y él reaccionó y detuvo un ataque. Entonces eso sería como uno de los antecedentes que habrían inspirado a Bruce Wayne a transformarse en Batman de adulto. Además, según las historias que has leído, no, de haber conocido a la sombra cuando era un niño y de haber visto como un murciélago se estampaba por su ventana. Y haber salido de ver El Zorro en el cine. Que como vamos ahorita, ya no hay una versión del Zorro que el de Banderas ya nos da para un Batman muy bien. Sí. Bueno, entonces, ¿Thomas Wayne como Batman? No. ¿Y cómo podrías tener a Thomas Wayne y a Bruce Wayne al mismo tiempo en el universo canónico de DC? No tiene sentido. Sí, no funciona, no tiene sentido, carece de lógica. Y pues sí, es de esas cosas que qué bueno que finalmente... No voy a decir que prevaleció el sentido común, pero qué bueno que finalmente la gente se cansó de la idea y ya la está dejando morir en paz. Algo que nunca debió haber existido. Creo que no estás leyendo cómics de DC. Ah, ¿sigue saliendo todavía? sí, sigue saliendo. De vez en cuando lo retoman. Okay. Bueno, el personaje aparece en la película de Flash, nada menos. Ah, bueno, pero es sí. en otro medio y eso. Pues ya sabemos que es una película que de todos modos se tardó como 14 años en completarla y nadie sabe exactamente qué estaban haciendo con ella. Sí, bueno, yo no la he visto, así que no estoy seguro de si finalmente el personaje que interpreta Michael Keaton es Bruce Wayne o Thomas Wayne. ¿Sabes qué? Le voy a preguntar a IMDb porque ya debe estar aquí aclarado. Ok. Así que no, ¿qué otra pregunta, Beto? Y ya después pasando a las que sí son completamente nuevas, empezamos con una que no es exactamente error de cómics, pero todos nos la dejan por aquí, de Brun Cabrón, que dice: hola, ¿ya tienen la nueva red social de moda? ¿De novedad? Sí, creo que no hay que leer ese nombre completo, Beto. ¿Por qué? Tiene Ush, y así lo leí, Brun Cabrón. Sí, por lo menos no lo leas rápido y no lo leas más de una vez. Ok. Yo asumo que cuando se refiere a de moda y de novedad se refería a Threads, que es pues esta extensión que le hicieron a los servicios que ofrece Instagram para poder poner mensajes de texto en algo que pues tiene todas las pintas de ser un clon de Twitter, ¿no? Sí, de hecho tenemos cuenta en en la nueva red social de moda. Y lo hice, uno, porque era muy sencillo. Bastaba con habilitar tu cuenta de Instagram en la otra cuenta. Dos, porque quería prevenir que nos robaran el nombre. Y yo he estado probando muchos de los que han salido. Yo tengo cuentas en Spoutable, Trivel, Hype, Mastodon, etcétera, y no pensó en hacer nada como eso, porque en realidad en todas ellas hay muy poco contenido en español, prácticamente nada. Así es de que no sé. En Threads me imagino que va a haber más por toda la gente que ya tenía cuenta de Instagram y el pasado fin de semana decidió que era buen momento para migrar, aunque hay varias razones por las que yo veo muy poco probable que me vuelva un usuario de esa red, o si lo llego a hacer que sea activo. Uno, porque no hay una versión para escritorio, al igual que pasa con el mismo Instagram, y debido a que yo trabajo en casa, tengo una computadora siempre a la mano, muy difícilmente voy a estar checando cosas en el teléfono. Esa sería la primera. Y la segunda, pues sí, el ya conocido tema de que Meta nunca ha sabido cómo manejar de una forma congruente la información de sus usuarios, los problemas son tantos que pues de hecho la red no está disponible todavía en Europa y nadie tiene idea de cuándo vaya a estar, porque no hay forma de que, como está funcionando y con los términos de servicios, la Unión Europea la apruebe. Entonces, pues de entrada, pues eso es una traba para que realmente pueda servir como un reemplazo a Twitter, sobre todo si ustedes tienen contactos o gente que sigan que esté en España o en otras partes de Europa continental, porque pues no va a estar ahí, salvo en el Reino Unido, que como dice la Unión Europea, pues no pasa nada, pero pues es solamente en la isla principal, en la Gran Bretaña, porque en Irlanda tampoco estará disponible. Entonces, esas son algunas trabas. Y la otra, pues que he estado viendo cosas que al parecer les tomó algo así como 12 horas llenarse de neonazis, antivacunas y demás. Y que, bueno, sabemos que son los usuarios más activos de redes sociales. Sí, siempre. Y la otra, que al parecer no hay forma de que tú tengas control sobre lo que ves, y es como si nada más tuvieras la infame pestaña de para ti de Twitter, en la que para poder ver las publicaciones de la gente a la que sigues, pues te tienes que chutar decenas de publicaciones de influencers y demás especies de estas que no es agradable toparte cuando estás navegando en internet. Sí, mira, yo no lo he revisado mucho, solamente hice el traslado de la cuenta y se agregó bastante gente que no seguía en la cuenta de Comicverso de Instagram. Por supuesto que existe esa esperanza de que sea Twitter sin Twitter, Twitter sin Elon Musk, pero es cambiar a Elon Musk por Zuckerberg. Mira, entonces, es nada más de qué tanto odia la gente a Elon Musk que decidieron irse. Es Lex Luthor por Brainiac. Sí, no, sería algo así como Lex Luthor por Wilson Fisk, pongámoslo así. No, ya me harté de esta red que maneja Lex Luthor. Vámonos a la que llamó Wilson Fisk, ha de estar mejor. Ese es el porque todo el mundo odiaba a Mark Zuckerberg. Nada más que apareció Musk, sí, y les permitió ponerlo en contexto. Dicen, pues los dos son odiosos, todo pero este es un odian. Poquito menos. Y no creo que sean pasados, solo que se les olvidó. Yo creo que es Brainiac, Beto, porque es más un robot que Wilson Fisk. Wilson Fisk tiene mucho más carisma que Zuckerberg. Pero Wilson Fisk probablemente había dejado que lo hiciera alguno de sus minions, entonces para mí sería el ejecutor el que estaría al frente de esto. Y tendría mucho sentido. Bueno, Simon, entonces. Pues, ¿qué te parece Simon? Ok, puede ser. Así que sí tenemos cuentas. Si quieren nos siguen, tal vez la lleguemos a usar a futuro si se dan las condiciones que hagan que valga la pena. Si no, probablemente encontraremos algún modo de conectar las cuentas entre sí y hacer que las publicaciones salgan de un lado a otro. Pero de momento, por ejemplo, supongo que será más fácil sincronizarlo con Instagram. Instagram lo dejamos de usar porque la verdad es que para la promoción de Comicverso servía muy poco y por lo mismo, lo dejé de lado. El que no tengas control y que tus mismos seguidores no puedan consultar tus publicaciones a menos que entren directamente a tu perfil, hace que para fines prácticos sea una red inútil. Entonces, esa es una de las razones por las que yo dejé de usarlo. De hecho, yo la única razón por la que activé mi cuenta en Instagram no fue para usarla, sino porque alguien la había registrado con mi correo. Yo traté de dejarle mensajes en la red social para pedirle que lo corrigiera. No me hizo caso, entonces hice lo único que se puede hacer en esos casos, que fue entrar, cambiar la contraseña y borrar todas sus publicaciones. Es la única razón por la que tengo una cuenta de Instagram, porque en realidad creo que llegué a subir algunas fotos hace años cuando la Kobachi Comicasa iniciaron una campaña de todos los juegos publicar fotos de tus playeras de cómics o películas. Saca los trapos ñoños. Creo que en aquel entonces debe haber publicado 4 o 5 fotos y eso es todo lo que hay en mi perfil, no hay más. Ok, Michael Keaton interpreta a Bruce Wayne, no interpreta a Thomas Wayne, Beto. Ok, sí, pues es que la idea era retomar justamente al Batman del 89, entonces sí, a mí se me hacía que sonaba rumor extraño. No lean cosas de direct, porque la verdad es que son puro chismes y trascendidos, y la verdad es que la mitad se lo sacan de la manga, nunca son lo que... A veces no entiendo por qué la gente se difunde esos rumores, cuando un sitio de esos publica 439 rumores y le pega a uno, y se cuelgan de ese durante 10 años, ven, es que teníamos razón. Sí, pero pues ahí es el tema del reloj descompuesto, ¿no? Y ellos están más descompuestos que otros, porque pues un reloj descompuesto da la hora correcta dos veces al día, y ellos dan la hora correcta como una vez cada tres semanas. Ok, Beto. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? Después de eso dice Tío Koi, ¿qué nos pueden platicar de Lady Shiva? Nada, porque Shiva se enoja. Tiene muy mal carácter, no le gusta que hablen de ella a sus espaldas. Hemos hablado varias veces de Lady Shiva, pero es un personaje... Diría que una vez que Denny O'Neill dejó de tener mayor influencia en el universo DC, no es que dejó de aparecer, pero disminuyó su frecuencia. Pero en los cómics de Denny O'Neill y de la gente que lo siguió, existía algo así como una jerarquía de arte marcialista del universo DC, donde... Bueno, ya se me olvida un poco, pero Lady Shiva era la número uno, básicamente. Después venía probablemente Batman, Bronze Tiger, etcétera. Varios de estos personajes que aparecían. Ah, Richard Dragon. Richard Dragon era el segundo. Richard Dragon arriba. Según yo era Lady Shiva el uno, Richard Dragon el dos, todos los demás abajo. Sí, sí. En teoría, Batman y Bronze Tiger debieran andar por ahí. Y varios otros personajes. Entonces estamos hablando del elenco de la película que comentamos hace algún tiempo. Sí. La versión... Es excelente película, Beto. La versión Exploitation del universo Batman. Sí, es muy buena. Esa misma. ¿Cómo se llama? La sombra del dragón. Es una de las mejores que hemos visto, ¿no? ¿La sombra del dragón? Sí, Shadow of the Bat, creo que era. No, sí. De dragón. Eso, Shadow of the Dragon. Batman Shadow of the Dragon. Sí, el elenco de ahí, esos son los mejores artes marcialistas de Universo DC, de acuerdo con lo que solía hacer el canon. Muy buena música setentera. Tenía que ser, si era una película. Si era un homenaje al cine de explotación, tenía que tener ese soundtrack. Así para quien no entienda por dónde va, nada más busquen el soundtrack de Shaft. Así es como tiene que sonar. Es que creo que hubo un alejamiento en los cómics de Batman justamente a raíz de que empezaron a hacer cosas más ricas con el personaje y de repente empezaron a dejar de lado a los artes marcialistas, ¿no? Creo que después de que se fue Denny O'Neill y Chuck Dixon, que eran los que más lo usaban, creo que fue eso, como que todo el mundo empezó a buscar otras avenidas para contar las historias y dejaron que esos personajes fueran cayendo en el olvido. Entonces están... Sí, porque ahora se me olvida cómo se llama, algo de serpiente, el tipo que era el rival de Tim Drake que aparecía en las primeras miniseries de Robin. King Snake. También estaba dentro de esa jerarquía de artes marcialistas, pero ese aspecto de trotamundos de Batman se ha dejado bastante de lado, diría yo. No, de repente resucita, pero en general se ha dejado de lado. También la fase de detective de Batman se dejó de lado. Es básicamente, necesito encontrar a alguien. Oráculo, dime dónde está. Y punto. Que si se fijan, es lo mismo que ha pasado en las películas de acción. O sea, ahora rara vez alguien investiga. Siempre tienen a un computín que les dice, anda para allá, anda para acá. Hay que viajar a esto, a estos otros. Sí, ya lo identifiqué. Está en las cámaras de seguridad de tal lado. El satélite nos dice tal cosa. Que hace avanzar en la trama más rápido. Pero le quita un poco de esas características de historias más antiguas. En fin. Lady Shiva se ha presentado alternativamente como villana extremadamente mala, villana no tan mala, y hasta antihéroe en algunos casos. Así que, ¿qué podríamos aportar? ¿Es la madre de Cassandra Cain, Batgirl? Una de las Batgirl. ¿La segunda? No, ¿cómo que la segunda? ¿La tercera? Pues, ¿no la segunda? Pues no, porque según yo... ¿Sí, la segunda? No, sí. No estoy seguro, Beto, pero a ver, ¿cuál es la segunda que iba a decir tú? Porque no es antes cuando Elena Bertinelli fue Batgirl, durante el cataclismo. ¿Cuándo fue Batgirl? Cuando estaba en No Man's Land, cuando estaba la ciudad cerrada, Elena fue Batgirl. Sí, creo que técnicamente eso cuenta, Beto. No, técnicamente no, fue Batgirl. Pero muy poco. Ya, pero sí, ok. O sea... O sea, yo no hago las reglas. ¿Qué quieres que te diga? Existe, lo hicieron. No podemos ignorarlo porque no te haya gustado. Que creo que no estuvieron mal las historias que hicieron con ella, pero el problema que no más es que era un caos. No es que no me haya gustado, sino que la asocio más a ser Huntress, solo eso. Sí, normal. Pero es que aparte, también tendrás que recordar que Betty Kane también usó el nombre de Butler. Entonces, técnicamente, Bárbara Gordon es la segunda, Elena sería la tercera, Cassandra la cuarta y Stephanie Brown la quinta. Si es que no hay alguna más de la que yo no sepa. Pero según yo, Betty Kane sería la primera. Ok, bueno, la cuarta entonces. Dejémosla que es la cuarta, en fin. A efectos de importancia en el rol, digamos que es la segunda más importante. Habrá quien en estos momentos te diga, ¿de qué estás hablando? Es la más importante. Porque en realidad Bárbara Gordon es en retroactivo, si lo piensas bien. Porque en realidad es un personaje olvidado. Cobró relevancia después de The Killing Joke, pero la verdad es que ya no la usaban. Por eso fue que Alan Moore dijo, ¿puedo acabar con ella? Sí, haz lo que quieras, tiras la basura, no nos importa. Pero en retrospectiva, pues los que aparecen nostálgicos, no, ay, es que a lo mejor Bárbara, no has leído cómics de lo que padeció con Bárbara en aquella época. Y aparte, Cassandra es la única que puede presumir de haber vencido a Batman en combate. Que es una viñeta que aparte sirve para arder a los fans recalcitrantes de Batman. Y a mí me da mucha risa cada vez que ves la viñeta con Batman en el piso y Cassandra con un pie sobre su cuello y Batman el solo con la hostia y dice, has estado practicando. A mí me divierte mucho. Sí, bueno, lean ese cómic de Batgirl de Kelly Pocket y Damian Scott. Muy bueno. De 2002, 2004, por ahí. Y ese año partió en el 2000. Ok, 2000 entonces. Así que Lady Chiva, ¿qué más podemos decir? Integrante de la Liga de Asesinos, a veces sí, a veces no. A veces aliada, a veces rival de las Birds of Prey, dependiendo de dónde estén y a qué veces, están haciendo. Aliada por tiempo y después, sí, nos vamos a aliar por 5 minutos y después te tengo que combatir en un combate mortal. Lady Chiva en un momento entrenó a Black Canary cuando Gail Simone escribía Birds of Prey. Se han hecho varias historias interesantes, creo que es un personaje interesante, pero que tiene la desventaja de que suele combatir a muerte, pero no mata a nadie. Sí. Entonces desafía a los superhéroes a combates mortales, donde al final tienen que buscar alguna excusa para que no se muera Lady Chiva y no se muera el héroe. Así que cuando mata gente no tan importante. Pero más allá de eso, es un personaje interesante. A mí me gusta, sobre todo la del uso que se le dio a ver en los 70, no en los 80 más que en los 70. Pero sí. Sobre todo por este uso que lo tenía así como este personaje gris, ¿no? Que lo veías como una villana, sí. Pero rara vez hacía algo del todo malo, ¿no? Generalmente era en el rol de mercenaria, que la contrataban para hacer algo y siempre tenía alguna razón para no cumplir de lleno el contrato para el que le pagaron. Y tenía cierto código de honor. Ajá, justamente. Pero propio. Sí, sí, y ahí es también donde entra de repente la figura de los sensei y que se viene la relación con todos los demás artes marcialistas, incluso más recientes, ¿no? Porque también en alguna época fue aliada y rival también de Connor Hawk. Sí, sí, sí. Eventualmente alguien que está haciendo algún cómic de artes marciales dice, Lady Shiva. Eventualmente dice, nadie la está usando, puedo, hagámoslo. Sí. Qué buen momento para usar a... Lady Shiva. Sí. Es uno de esos personajes que como nadie usa, no hay problema en usarlo. Los otros pueden encontrar más resistencia de otros personajes, o sea, de otras series que tengan algún vínculo con algún personaje más popular. Sí, sí que, pues, yo creo que justamente supo que la mayor popularidad fueron los 80 y 90, justamente de la mano de Danny O'Neill, de Doug Minch, Chuck Dixon, que eran quienes más se divertían jugando justamente contra estos artes marcialistas. Entonces ahí tenía un rol muy importante. Creo que sobre todo con el tema de mujeres, que no había muchas, pues sí, siempre que querían usar una mujer en el rol de antagonista, pues tenías dos opciones, ¿no? Lady Shiva o Cheshire. No había más. Sí, y Cheshire tiene la desventaja de que no es tan buena arte marcialista. Es más una asesina que un arte marcialista. Ah. O sea, te va a envenenar mientras no estás mirando, pero no se va a agarrar a combos con Batman y le va a ganar. Es más asesina que peleadora. Sí. Entonces, bueno, y también era problemático que era la madre del hijo de Speedy. Entonces tampoco te podías deshacer. Bueno, hija. Eventualmente lo hicieron, pero tampoco te podías deshacer de ella ni hacerla demasiado mal. Es hija. Sian es hija. No es niño, es niña. Eso, perdón. Así que eso, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? Después de eso, la que según yo es la última que tenemos en el disco del mismo tío que hoy pregunta. Dice, Once Upon a Time at the End of the World, chulada. ¿Qué opinan? ¿La han leído? El arte está brutal. ¿Qué otros trabajos de Tefengi conocen o recomiendan? No, no lo he leído. Yo lo tengo en la lista de pendientes, pero todavía no lo leo. Y de Tefengi, pues yo comenté por acá Degudation, ¿no? Creo que sería lo único. Sí, no, a mí no se me ocurre nada más. Sí, no es también un artista que haya tenido proyectos de alto perfil, entonces, pues ahí siempre es una complicación, ¿no? Pero sí, Alexander Tefengi es uno de esos artistas que de repente te sorprende que no tengan un perfil más alto o no sean más populares, porque sí me parece que es bastante talentoso este artista francés, que no tengo idea de dónde sea el apellido, pero su trabajo es muy bueno. En The Good Asian fue cuando yo realmente había visto algunas portadas de cosas que hacía, pero fue hasta esa serie que realmente le agarré el gusto a lo que está viendo, porque no estaba parecido con su trabajo. Entonces, pues es lo único que podría recomendar, porque ya es lo único que he leído. Y One Supone a Time at the End of the World, pues la verdad es que pues desde que se anunció sí me llamó mucho la atención del proyecto, pero no he tenido tiempo de leerlo. Ok, a mí me entusiasmé y sobre la misma se me quitó el entusiasmo, Beto, porque vi que lo escribe Jason Aaron. ¿Y qué problema tienes con Jason Aaron? Desconfianza, Beto, desconfianza. Jason Aaron es muy bueno haciendo cierta clase de cosas, y esto se ve como la clase de cosas en las que es bueno. Creo que el problema fue cuando en Marvel dijeron, sí, tú eres bueno, puedes hacer lo que sea, y no funciona así. Pero generalmente, sobre todo sus cómics de autor son muy buenos, hasta cuando se hace de socios nefastos, pero este la verdad es que sí, a mí sí me dan muchas ganas de leerlo, sí tengo muchos deseos de leerlo, que si no me equivoco ya debe haber por ahí en TP desde hace un mes, o de estar a punto de salir ese cómic que publicaron a través de Boom. Yo sí tengo muchas ganas de leerlo, entonces espero en las próximas semanas poner las manos encima y finalmente leerlo. Según yo es una serie de 5 o 6 números, así que tampoco es tan complicado. Ok, Beto, ¿qué te parece si comentamos algo? Me parece bien, ¿qué quieres comentar? Tendría que haber leído algo para comentar algo, Beto. Bueno, ya pero... podemos finalmente darle salida a tu Chinese Democracy y dejarlo de lado por una buena vez por todas. No, todavía no, Beto. Todavía no, porque comenté que no había visto Indiana Jones en 20 años, así que acto seguido vi todos los Indiana Jones. ¿Todos? ¿Incluida la serie de televisión? No, eso no. Entonces no viste todos. Las películas. Las películas, Beto, las películas, porque tampoco jugué los juegos ni leí los cómics. Sí, pero esos ya son otras cosas. Y los cómics son bastante aburridos. Yo recuerdo que yo leí varios de los que publicó Dark Horse en los 90, y lo mejor de ellos son las portadas. Muchas de ellas de Dave Dorman, pero la verdad es que son bastante olvidables. Mira, principalmente vi con atención El Reino de la Calavera de Cristal y La Última Cruzada. Porque dije, estoy escuchando Archivos Temporales, el episodio dedicado al Reino de la Calavera de Cristal, donde defendían bastante la película. Y dije, bueno, era más joven, tal vez tenía menos paciencia, tal vez soy yo, no es la película. Veamos. Y no, es la película, ¿ves? Es la película. A mí me da risa que por ahí vi que hace poco que Spielberg le quiere echar la culpa a Lucas, que dice que él no estaba del todo satisfecho con la historia, pero Lucas se entusiasmó mucho con ella y por eso decidió seguir adelante. Y yo ahí hay un solo argumento que yo creo que echa por tierra su idea. Porque en realidad, yo no he visto la película, he visto muchos comentarios, y la gran mayoría son de que, es que muchos errores se los puedes pasar, pero los extraterrestres es lo que no viene al caso y es lo que le termina de dar en la torre. O sea, hasta lo del búnker y en el refrigerador lo aguantas, pero los extraterrestres no. Y entonces pienso, ok, si esto fue culpa de Lucas, ¿por qué es la segunda vez que te pasa que la aparición de unos extraterrestres echa a perder tu película? Porque eso fue lo que pasó en Inteligencia Artificial. Entonces, si ya te había pasado antes y tú sabes que eso estuvo mal en la película, no aceptas que vuelva a pasar. Y él es una persona que es muy de reciclar ideas. Cuando una idea no funciona, la vuelve a usar convencido de que va a funcionar. Entonces yo creo que ahí está tratando de buscar a quién cargarle el muertito cuando era culpa suya. Porque, por ejemplo, el chiste de lo que parece un arma, pero es en realidad un gancho para colgar ropa, ya lo había usado antes y no funcionó. Él dice que le decepcionó mucho darse cuenta de que en ninguna sala de cine la gente se reía cuando lo veía, y que fue hasta que lo puso en un contexto distinto que la gente finalmente controle el humor en la escena, pero no es el único caso. Si te sirves a la filmografía de Spielberg, es muy dado a reciclar escenas. Entonces, yo creo que sí es culpa suya haber puesto a alguien y que eso no funcionara. Bueno, esa escena la saca, la usa en la primera película de Indiana Jones. Sí, sí, pero antes la había usado en otra parte. Ok. Era Christopher Lee, Christopher Lee el que lo hacía originalmente. Mira, no voy a comentar todo Kingdom of the Crystal Skull, pero yo diría que tiene tres problemas graves. Uno es que no he visto todas las películas de Cate Blanchett, pero de las que he visto, esta es lejos la peor película o la peor actuación de Cate Blanchett. Se siente muy incómoda, o sea, da la impresión de que está muy incómoda con el personaje, que es un malo de Malolandia muy caricaturesco, entonces una mala de Malolandia muy caricaturesca, con fines no tan claros, y además la película exagera esta cualidad James Bondiana de Indiana Jones, de que cuando él se enfrenta a los malos, los mata, pero cuando los malos se enfrentan a él, lo arrestan. Que por algún motivo le funciona. Entonces este problema genera que se vuelva progresivamente más inverosímil que los personajes no lleguen y lo maten. Porque si no generas una razón por la cual los personajes, los malos, necesiten a Indiana Jones, no tiene mucho sentido que lo mantengan vivo. Y creo que esta película empieza a adolecer de eso más o menos como la tercera o cuarta vez que lo captura. Shia LaBeouf, como sea que se pronuncie, he dicho muchas veces que me desagrada muchísimo. Y acá, aparte de que es desagradable, tiene un personaje que es muy, muy ridículo. Entonces, cuando estás tratando de presentar a un al que va a ser el hijo de Indiana Jones, e incluso insinuar que podría ser el continuador de la franquicia, pero lo transforma en una caricatura muy caricaturesca. O sea, Indiana Jones es una caricatura también, pero no sé, tal vez sea por el carisma de Harrison Ford o algo por el estilo que logra funcionar dentro de su propio universo. Pero el personaje de Shia LaBeouf se siente como un puro ejercicio de nostalgia de esta película de Wild Bunch, que es de Marlon Brando del 50 y algo. Que tampoco es una gran película, o sea, tiene este atuendo icónico, pero más allá de eso, no es como que, no sé, lo podrían haber vestido de James Dean en Rebelde sin Causa o algo por el estilo, y la verdad es que todos esos casos habrían sido muy, muy circunstanciales, son icónicos, pero no tienen una expresión larga, o sea, no te dicen 1950 o no te crean un personaje más allá de la caricatura, y ese es un problema que tiene ese personaje. Y el tema de los extraterrestres, diría que incluso con extraterrestres esta película podría haber sobrevivido mejor. Pero el desenlace es un desastre, Beto. Es un pésimo manejo de efectos especiales. Se transforma simplemente en en limpiar el tablero de ajedrez. Cuando estás en estas situaciones de tabla y todos los personajes están... las piezas de ajedrez están trabadas y no sabes qué hacer. Generalmente los ajedrecistas, cuando están jugando partidas cortas, empiezan a comer piezas para simplificar el tablero. Y esta película te genera esa sensación de que llega un momento en el que no saben qué más hacer y ¡pum! Aparecen los extraterrestres, viajan a la otra dimensión y tienen que correr y todo se desarma y se deshace. Y los efectos especiales son bastante horrendos. Entonces, tienen esta... no verosimilitud, pero... aire de realismo las otras películas, que pseudo realismo fantástico, que acá creo que se pasa a la frontera y se llega derechamente a lo camp y a lo sinceramente ridículo. No tengo otra forma de describirlo, y eso hace que la película sea muy difícil de comparar o mantener en la misma estima que el resto. Y Indiana Jones aguanta harto, pero no aguantó El Reino de la Calavera de Cristal. Fue mucho, demasiado de muchas cosas. Se exageró mucho. El ritmo es demasiado frenético. No hay suficiente sustancia. El desarrollo de personajes es muy breve. Entonces no logran darle corazón a la película para que se sostenga. Y por otro lado, La Última Cruzada efectivamente es una muy buena película, Beto. Me entretuvo bastante. Nunca la había visto en inglés. No recuerdo haberla visto en inglés, que es algo que siempre me impresiona de las películas de Sean Connery, porque creo que la gran mayoría las vi dobladas al español. Entonces, cuando lo escucho con su marcadísimo acento escocés, me da un poco de risa. Okay. Pero más allá de eso, dentro del contexto de lo que son las películas de Indiana Jones, creo que está bastante... O sea, es una de las mejores, sí, efectivamente una de las mejores dentro de Indiana Jones. La química de todos los personajes es buena, tiene... Creo que tal vez de lo que adolece es que en la primera, que vi un poco, tiene un mejor villano versus la tercera. Pero la tercera, en contraste, tiene a Harrison Ford y Sean Connery, que cualquiera de los dos puede sostener una película, entonces tenerlos juntos ya es harto carisma para la película y la hace que levante bastante el rendimiento. Así que yo creo que efectivamente debe ser, si no es la mejor, es la segunda mejor, probablemente. Y El Reino de la Calavera de Cristal, lo siento, pero no. Yo solamente he visto las tres primeras y mi ranking es 1-3-2. Ok. Sí, puede ser. Hay gente que dice 3-1-2. Pero ¿para qué discutir? Da lo mismo. Sí, están equivocados, evidentemente. Así que eso puedo decir de Indiana Jones. Yo creo que si no las han visto o si se las quieren repetir, denle. Yo insisto en que El Reino de la Calavera de Cristal tiene demasiados problemas a pesar del buen elenco, porque aquí tenemos que decir que está, aparte de los ya mencionados, Ray Winston y John Hurt, que son muy buenos actores, pero no tienen grandes papeles. John Hurt sobre todo, que pobrecito. Y ahora, digo, yo no he visto La Calavera de Cristal, pero a mí lo que más ruido me hace con el tema de los extraterrestres es que tú lo mencionaste hace un rato, hay fantasía, es fantasía, acción y aventura con algo de humor. Entonces, sí, generalmente se trata de que logres balancear el humor con la acción y la aventura para que no llegues al terreno del camp. Y el problema es que cuando metes alienígenas, ya te estás metiendo en terreno de ciencia ficción que no empata con todo lo demás. Y digo, sin saber exactamente por qué aparecen o qué es lo que hacen, sea lo que sea que hayan hecho, lo podrían haber hecho a través de algún artefacto místico de los que han sido siempre la esencia de Indiana Jones y utilizar eso para lo que sea que utilizaron a los extraterrestres. Y probablemente podías haber aceptado la premisa. Yo creo que ese es el problema. Metiste algo que no va con lo que has construido como la mitología del personaje. Sí, sí. Te es chancho en misa, como decimos por acá. Porque Indiana Jones tiene esa onda de la historia secreta del mundo. Ajá. Estos artefactos que podrían o no existir. Y mientras lo mantengas en el terreno de la fantasía semi-verosímil, se transforma en algo de matiné que puede ser entretenido. Que justamente era eso. Habría que recordar que el personaje nace como un tributo a los viejos seriales de matinés. Que la gente más vieja dice que por todo lo divertida que puede ser Indiana Jones en sus mejores versiones, pues no le llega a qué tan divertidos eran los seriales de aquella época. Yo he visto un par y la verdad es que sí son bastante divertidos. Y no solo son los intentos que han hecho por rescatar eso. Yo creo que en los años 80 también había otro intento con Bruce Boxleitner de tomar otro personaje similar, que era un cazador, Frank Buck, y tener esa misma clase de historias. Estaba este tema de la leyenda del simio dorado, por ejemplo, que también era tratando de rescatar eso. La de... ¿cómo se llama? La de la esmeralda, la joya del Nilo. La esmeralda perdida y la joya del Nilo. También es ese mismo tipo de aventuras. Son todos tributos a los viejos seriales de aventuras que generalmente eran las matinés de cine. Entonces, sí, pues eso era lo que se trataba de rescatar. Y yo creo que el tema aquí también es que entre más grande hagas a Indiana Jones, y tiene menos atractivo para las nuevas audiencias. Entonces, yo creo que también es algo que habría que tomar en cuenta. Esta idea también, y algo que se puso de moda en los últimos, no sé, 15, 20 años, de tener héroes de acción más viejos, generalmente apela a un público más grande. Es difícil que vayas a convencer a los adolescentes de que vayan a ver un arqueólogo de 80 años persiguiendo tesoros y peleando contra nazis. Es algo que ya a ellos sí les es completamente ajeno. Nosotros todavía alcanzamos a crecer con muchas de esas aventuras que eran rebote de las originales, ya nos tocó el rebote de tercera o cuarta generación. Y a los que vienen detrás de nosotros ya no les importa. Entonces yo creo que a veces ese es el problema. Que hay una audiencia para lo que estás haciendo, pero es mucho más pequeña de lo que el estudio quisiera. Sí, sí, sí. Eso fue lo que comenté respecto de la película de la quinta. Porque no solamente los nazis y el cine de matiné, sino que también la historia, la médula emocional de la historia es para público mucho mayor. Y eso no te lo pregunté, Esteban. Entonces, Si la historia transcurre en 1969, porque tengo un tío que está girando alrededor del periodo en el que se dio el mensaje, que cómo justificaron lo de los nazis. Si los nazis están en la NASA, o desaprovecharon esa oportunidad. Sí. Ah, ok. Tal cual. Ok. Y luego, cuando estaba editando el episodio, me cayó el 20. De lo que estabas hablando, ¿es el artefacto Antikythera? Sí. Ah, es que lo dijiste de otra forma, entonces, cuando lo dijiste originalmente, no lo entendí. Lo pronuncié en inglés, dije Antikythera, creo que. No, pero es que no dijiste Antikythera. Cambiaste alguna sílaba, entonces. Me hizo ruido y hasta que lo oí de rebote dije, ¡ah! Sí, ah. Bueno, no me extraña, Beto, que lo haya dicho mal, porque estaba muy inseguro de cómo decirlo. Ok. Digo, como no entendí bien el contexto, no te corregí en ese momento, porque es de mis dos enigmas favoritos de cosas que descubrí en el siglo XX, eso y el manuscrito de Voynich. Son mis dos enigmas históricos favoritos, pero pues eso. Quizás eventualmente veré la película y opinaré al respecto. Sí, como dije, yo creo que vale la pena. Pero no así el Reino de la Calavera de Cristal, que insisto, bueno, por último, como arqueología fílmica, puede ser que valga la pena solo por completar las 5 películas. Pero en sí, si quieren, tal vez lo mejor sea que si no han visto ningún Indiana Jones, vean primero esa. Después vean el Templo de la Perdición, porque además es una precuela de la primera, y de ahí vean el resto, porque ahí sí que va a ir todo en ascenso. Bueno, ahí va a haber un pequeño bajón con la quinta, pero no nada tan grave. Pero si no empiezas en un punto alto, probablemente no te den ganas de ver más. Yo ahí sí sugeriría verlas. Estamos hablando de gente con dedicación. Gente con dedicación. Sí no lo sé, yo soy de la idea de que reacomodar el orden rara vez funciona. Y que le pregunten a los necios que insisten en ver Star Wars en orden cronológico. Ok, Beto. ¿Qué quieres comentar tú? Pues empecé a leer varias cosas y no terminé nada. Pero vi la primera parte de la tercera temporada de The Witcher. Cosa que suena rarísimo. No entiendo por qué esta idea de agarrar una temporada y dividirla en dos partes. Y estar con semanas de diferencia en lugar de hacerlo de una buena vez. Pero pues en fin, el chiste es que pues esta tercera temporada va a ser la despedida de Henry Cavill del personaje, y que por ahí hay rumores que dicen que lo que va a ser Liam Hemsworth no va a ser Geralt, entonces no sé qué vayan a hacer, porque si no es Geralt tendrían que darle un cierre a la historia central que están llevando con Geralt, Yennefer y Ciri en esta tercera temporada, y no sé si es para allá para donde vayan. Se estrenaron 5 episodios la semana pasada, eso fue lo que pude ver. Y pues empieza a ser bastante más claro el tema de cuál es el conflicto que está esta guerra entre Nilfgaard, que es este reino del sur, que está poco a poco avanzando hacia el norte, y mientras que el norte está un poquito dividido por conflictos internos, muchos de los cuales giran alrededor de la figura de Ciri y de lo que todo mundo piensa que ella puede representar, ¿no? Porque por una parte están los elfos, que tienen todas las profecías en las que dice que un mestizo va a ser quien los lleve de regreso a su hogar y les va a permitir retomar su vida y olvidarse de estar sujetos a los caprichos de los seres humanos. Entonces ellos la están buscando con esa intención. Está el tema de la Llama Blanca, este emperador que gobierna Nilfgaard, y que la razón por la que está tan interesado en capturar a Ciri pues es porque es su hija y considera que su lugar es a su lado, mientras intenta conquistar el continente entero. Y el tema de que en los estados del norte, pues la ven como una potencial hechicera tan poderosa que podría alterar el balance de poder y permitir que cualquiera de los reinos menores tome el control del continente. Entonces, mientras Yennefer y Geralt están tratando de proteger a Ciri, pues se crea una serie por ahí de intrigas y engaños en los que de repente no está seguro de en quién pueden confiar o no. Y eso es lo que se va desarrollando a través de estos 5 episodios, que me parece que pues el gran problema que tuvo la serie, lo comentamos en su momento, es que la primera temporada transcurre en 3 líneas temporales distintas, pero nunca se lo explican a nadie. Entonces es hasta que ya viste al menos 4 o 5 episodios que te das cuenta de que algunas cosas no coinciden y empiezas a entender que no va. Y ni siquiera te das cuenta en qué orden se supone que los tienes que ensamblar hasta el final. Es que ya no los tienes que ensamblar. La verdad es que yo cuando me di cuenta fue, por ejemplo, que estaban alguien discutiendo sobre qué pasaba con el reino de Sintra. Y entonces pues, Sintra ya lo conquistaron. Y dice, no, es que el rey es muy necio. Ah, pero a lo mejor su hija cuando tome el poder es más sensata. Y dicen el nombre, que es Calantia. Entonces cuando dicen, A lo mejor Calantia es alguien más sensible y podemos razonar con ella. Y yo dije, un momento, Calantia, no. Calantia es la abuela de Ciri. Y fue cuando yo dije, ok, esto está antes. Y en ese momento me cayó el 20 de que en realidad tienes tres líneas temporales distintas. Tienes que pensar por separado en todas las escenas que ves con Ciri, en todo lo que ves con Geralt y en todo lo que ves con Yennefer. Cada uno de ellos tiene su propia línea temporal y es hasta el final que finalmente se empatan. Es de qué forma llegaron los tres a ese punto. Pero es algo que descubres a la mitad de la temporada y fue algo que le causó confusión a mucha gente. Porque si no pescaste la referencia a Galantia o no entendiste quién era, pues probablemente te tomó más tiempo de descifrar cómo estaba el asunto y hasta el final, en el último momento, cuando entiendes, ya, es que esto pasó en un periodo de tiempo más corto. Ya entendí. La segunda... Sí, y el segundo es que, aparte de eso, Beto, es que uno siente que está perdido. O sea, no solo que esté efectivamente perdido, sino que sientes que la historia no va para ninguna parte. Porque no estás seguro de qué es lo que te están contando, ¿no? Porque los conflictos son distintos. No parece haber nada que lo oscile, pero es porque son conflictos que dieron en distintos momentos, ni siquiera están ligados entre sí. Y eso sí genera esa sensación de confusión que solamente el tenerle paciencia pues te permite finalmente entender para dónde iban. Entonces sí creo que hay un problema de estructura que debieron haber lidiado con él de mejor manera. Pero en la segunda lo limpiaron bastante y empezaron ya a jugar un poquito más con esta idea, en la que juegan un poquito con la idea del cliché de la fantasía del elegido, en este caso con Ciri, pero que juega aquí en distintos niveles y rompe muchas de las convenciones con las que usualmente se maneja este tropo, y es lo que hace que la saga resulte interesante. Aquí creo que ya se empieza a ver una construcción hacia un conflicto que sí podría llevar a una resolución, y eso es lo que me tiene ahora intrigado sobre cómo se va a dar la segunda parte de la tercera temporada, porque si realmente la manejan como que le van a dar un cierre, pues tienen ahorita una cantidad de pelotas en el aire que van a tener que aterrizar de alguna manera, que sí será interesante ver cómo lo hicieron. Entonces, pues si ya vieron las temporadas anteriores, yo sí les recomiendo que le echen un vistazo a esta. Alguien decía, es una buena primera mitad de temporada, pero resulta frustrante porque empieza a crecer lo que está haciendo y de repente te deja en un cliffhanger que ni siquiera es tal. Porque tal cual parece así como que, es como que me tengo que esperar hasta la próxima semana para el siguiente capítulo, pero no me tengo que esperar hasta la próxima semana, me tengo que esperar mes y medio. Entonces sí puede ser una experiencia frustrante si no aguantan esa clase de cosas, de que los dejen colgados sin que sea un cliffhanger diseñado para eso, pues también les recomendé entonces que se esperen hasta finales de agosto cuando aparezca la segunda mitad y vean los 10 episodios de corrido, porque probablemente de esa forma va a funcionar mejor. Pero en general, creo que esta primera parte de la tercera temporada está bien, sí, lo que estaban construyendo en la segunda lo hace de muy buena manera, los actores están cada vez más cómodos con los personajes, algo perfectamente natural, y las actuaciones me parece que también son bastante destacadas. El caso de Freya Allan, que era la actriz más joven, también creo que ella ha crecido un poco como actriz, y sigue sin ser ninguna maravilla, pero creo que ya lo hace de mejor manera en esa tercera temporada. Así es de que si les gusta la fantasía épica, las historias de espada y hechicería, creo que The Witcher es una muy buena opción. Si empiezan a verla ahorita y se la van dosificando, pues probablemente lleguen a buen tiempo para no esperar demasiado antes de poder ver la conclusión de la tercera temporada, y quizás para entonces ya entenderemos mejor cuál será el futuro de la franquicia, ahora que va a perder al actor que ha sido el protagonista en estas tres temporadas. Ok, ¿tenemos más preguntas, Beto? Hay un par en Twitter que son como preguntas, no tan preguntas, pero pues vamos a darle salida una vez. Ambas son de Israel el Dark Ortiz, que es Israel781 en Twitter, que primero dice, ¿han tenido la oportunidad de leer este cómic de Tynion? Y está aquí una de las portadas de Worldly, uno de estos proyectos que Tynion empezó en su Substack. Dice, apenas han leído dos y está muy bueno, perturbador, pero bueno. De esto yo nada más leí un previo que apareció por ahí y he estado viendo algunos avances, porque como sigo a la mayoría de sus colaboradores y al mismo Tynion en su newsletter, pues he visto muchos de los previos. No lo he empezado a leer porque este es de esos casos en los que yo probablemente va a funcionar mejor leerlo de corrido. Entonces estoy esperando a que aparezcan más números. A aparecer van dos. Yo pensé que apenas había sido el primero. Pero bien interesante. Que en general creo que Tynion, lo hemos comentado varias veces, ¿no? Tiene cosa de 2-3 años que está enrachado con material de muy buena calidad, sobre todo en sus cómics de autor. Sí, no, yo no lo he leído todavía. Sí, y la otra también es más en área de recomendación, porque bueno, nos pone aquí una portada de Hellcat, y dice, espero que te vayan a poder leer este título que está brutal. es por Christopher Cantwell y Alex Nitz, que también es otro del que he oído bastantes buenas cosas. Y Hellcat es un personaje que a mí siempre me ha intrigado bastante. Pues de entrada desde el origen, ¿no? Porque habrá que recordar que es un... El personaje de Patsy Walker, pues se antecede a la creación de los superhéroes de Marvel, por mucho, pero fue de esos de que, podemos hacer un cambio e integrarla a nuestro universo de superhéroes. Una de las cosas más raras que ha hecho con el personaje, que incluso fue algo a lo que se hicieron alusiones durante la serie de televisión de Jessica Jones. Entonces, es un proyecto que me agrada bastante y que también en la época, justamente cuando, ahora que estamos hablando del tema de los tributos al cine de explotación, pues habría que recordar que también a finales de los 70 hizo algo parecido con el personaje de Patsy Walker, cuando la casaron con Damon Hellstrom, ¿no? Que era también esta clase de historias en las que mezclaban acción con aventura, intriga, espionaje y temas paranormales. Entonces yo en aquel entonces cuando conocí al personaje de Patsy Walker alias Hellcat y me gustó mucho lo que hacían con ella, entonces estoy intrigado por esta, porque aparte casi todo lo que leí de Christopher me ha gustado, tampoco la he leído, pero también está en la lista, entonces espero llegar próximamente. Ok. Y con eso se acabaron nuestras preguntas, Esteban. No hay más preguntas. No hay más preguntas, Beto. Acabamos con las preguntas nuevamente. Acabamos con las preguntas. En realidad, ahora se debe a que no había muchas, ya que no sé si en algún momento del camino perdimos a Ricardo Pérez y Alberto Palomo, que han dejado olvidada nuestra sección de comentarios en YouTube, porque se extrañan de repente sus bloques de preguntas que ya no aparecen por ahí. También puede que tenga que ver que hay un par de episodios que hemos estrenado ya cerca del fin de semana. A lo mejor por ahí también los destanteamos un poco. Puede ser, pero tal vez lo estemos invocando, Beto. Tal vez te arrepientas. ¿Arrepentirme por qué? Si ponen demasiada, siempre podemos llegar al recurso de hacer un fuego rápido y darle salida express a mucho de lo que hagan, que es algo que no hemos tenido necesidad de ello recientemente, pero pues ahí está, y que esta vez no hicimos llamado en Twitter también, que la semana pasada lo hicimos y de una u otra forma funcionó, pero en general creo que de repente nos han hecho tantas preguntas y hemos solicitado que sean tan específicos que ya no nos inundan con tanto. Sí. Más tú que yo, Beto, pero sí. Ok, pero pues eso. Bueno, creo que ahora sí ya no lo puedo posponer más, Beto. Es hora de hablar. Bueno, mira, que si quieres matar tiempo, creo que hay un tema que nos saltamos en semanas previas justamente porque andábamos muy retrasados y que a lo mejor valdría la pena comentar. Ok. El escándalo que se dio en los Eisner con la aparición de las nominaciones. No sé si te tocó ver algo de eso. No me informé de nada de eso, Beto. Ok, si no me recuerdo fue a mediados de mayo que aparecieron las nominaciones a los premios Eisner, y yo ya comenté varias veces que yo estoy registrado como votante. Generalmente yo lo que hago es que nada más voto en las categorías en las que he leído al menos tres de los proyectos nominados. Entonces cuando aparecen, lo que suelo hacer es revisar sobre todo las listas de miniseries, novelas gráficas, series regulares, para tratar de echarle un vistazo a las publicaciones, lo de one shots o cómics de un solo número, para poder al menos tener una opinión formada antes de votar por eso. Todo lo de cuestiones académicas, material relacionado y demás, rara vez voto en esas eso, categorías. Eso de tener integridad, Beto. Sí. ¿Dónde lo sacas? No sé. Creo que sí me educaron desde chiquito. Porque podría llenarlas al azar, decir, este título suena más interesante que este otro. Sí, voy a votar por este, o este autor me cae mejor. ¡Ah, tángana! ¡Démosle! Entonces, pues no se trata tampoco de llenar nada más por llenar. El caso claro. Es que pues sí, empecé a hacer la lista de cosas que no había leído para ver qué había que leer. Y uno que me llamó la atención fue cuando vi un autor de quien yo no tenía idea de quién era y tenía cuatro nominaciones, que es Thomas Woodruff, que publicó una novela gráfica que fue el centro de toda esta controversia. La novela gráfica tiene un título bastante inusual porque se llama Francis Rothbard, The Tale of a Fastidious Feral. Y es una novela gráfica que al parecer en la que al parecer estuvo trabajando por más de 10 años. Finalmente la completó y fue publicada por Fantagraphics, que también es una de esas cosas, porque no estoy seguro de cuántas páginas sean, yo las fotos que he visto no se ve como un tomo grueso, aparte es un tomo pues en un formato extraño, ya ves que en Fantagraphics de repente lo es experimentar, y es un tomo cuadrado, como de 25 por 25, calculo, algo así, quizás un poquito más, no, es un poquito más alto, pues es como de 25 por 28, algo así, no es del todo cuadrado, pero sí tiene un formato que no es tamaño carta, no es A4, pero tampoco se acerca al formato tradicional de cómic, en pasta dura, y cuesta $75. Entonces, ¿qué? Okay, ¿por qué una novela gráfica de ese precio? Y lo apunté en la lista y pues empecé con las cosas más accesibles, ¿no? Los one shots, las miniseries y demás. Cuando empiezo ya a ver los nominados en la categoría de novelas gráficas, coincidió que empecé a notar que había comentarios al respecto y ya entonces entendí por qué de repente empezó a haber mucho ruido alrededor de esto. Resulta que Thomas Woodruff era el headmaster, que no es necesariamente el director o el rector, de los departamentos de ilustración y de cartooning, que no es caricatura específicamente porque lo utilizan también para referirse a los artistas de cómic, en la School of Visual Arts de Nueva York, que es una de las escuelas de arte más prestigiosas y probablemente el segundo semillero de artistas de cómic más grande, ¿no? Quizás solamente después de la Qbert School. Y estuvo al frente de esos dos departamentos por más de 20 años. El tema es que la mayoría de la gente, cuando vio su nombre en las nominaciones, lo que pasó fue que todos los dibujantes de cómics que en algún momento pasaron por esa escuela empezaron a hablar de que les parecía inconcebible que el jurado de los Eisner hubiese nominado a este tipo, y no solo una vez, sino cuatro veces, porque resulta que en todo el tiempo que estuvo ahí, se la pasaba hablando mal de los cómics como medio, decía que era una basura, que no debiera tener un lugar en el mundo de las artes, y cada vez que llegaba alguien a la escuela y en alguna entrevista o en una charla con él, le decía que quería ser artista de cómics, los ninguneaba, los humillaba y los sobajaba diciéndoles que pues más les valía dejar ese trabajo y tal vez irse a lavar coches o buscar un empleo en un lugar de comida rápida, porque eso sería un trabajo mucho más digno que dedicarse a hacer cómics. Y entonces, cuando empieza a ver todo lo que decían de esto, pues eso era problemático. Después sale el tema de que muchos artistas de minorías dicen, no, pues además era racista y clasista. Si tú estabas ahí con una beca y pertenecías a una minoría racial, pues te veía como estudiante de tercera, ¿no? Como que tú ni siquiera deberías estar ahí. En cambio, si eras blanco y de repente tenías problemas para pagar tus colegiaturas, él mismo gestionaba que te diera una beca para que pudieras seguir estudiando, si eras blanco. Y esto fue combinado por artistas blancos. Entonces esto empezaba a mostrar el retrato de una persona bastante tóxica. Luego me encontré un par de entrevistas que salieron cuando se lanzó la novela gráfica, y te das cuenta en la misma entrevista de que en efecto tiene un desdén por el medio del cómic, al grado de lo que él publicó, no es una novela gráfica. Según él publicó una ópera gráfica, porque que no nadie vaya a pensar que trabaja en las mismas cosas insulsas que el resto de la gente que está en el medio, ¿no? Entonces, pues aparte... Bueno, podría haber dicho una nívola gráfica, Beto. Ahí habría sido más... Probablemente no conozca el significado de la palabra. Correcto. Sí. Tú lo ves y nada más le falta la gorra de maga, ¿eh? La verdad, ya después de haber visto más de él. Si no te creas, el hecho de ser un catedrático en una escuela no implica que sea una persona inteligente o muy preparada. Y porque si esas vamos, decía que era una ópera gráfica, decía que él era el inventor de la ópera gráfica. Que alguien le explique que pues P.K. Grossel y Charles Best han hecho adaptaciones de óperas desde hace más de 20 años, entonces pues... Si vamos a óperas gráficas, pues creo que lo llevan de calle porque ellos realmente están haciendo óperas en un formato gráfico. Entonces tampoco venía el caso. Pero si no fuera preocupante todo este tema de lo que hacía, de repente empiezan a aparecer más anécdotas que son confirmadas por otros exalumnos de aquí y ya caen en el terreno de, ok, esta es una persona tóxica que no debe tener lugar en la sociedad, mucho menos en los reconocimientos más importantes de un medio. Por ejemplo, resulta que hay un dibujo de él que se hizo viral hace unos años porque hizo un retrato de Donald Trump con heces humanas. Utilizó sus propias heces para dibujar un retrato de Donald Trump. El tema es que esto lo hizo en la escuela, pero a la hora de que decidió que lo iba a publicar en algún sitio web y dejar que hiciera viral, fue a escanearlo al departamento de ilustración de los estudiantes. ¿Por qué no le sacó una foto? Lo hizo, lo fue a escanear y se fue. Y nada más cuando se les dijo, por favor limpien eso. Y cuando alguien le preguntó por qué lo había hecho, dice, ni modo de que ensuciara el escáner de mi oficina. Entonces, todo eso también dura tanto una persona que te dice, hijo, y este tipo tiene cuatro nominaciones al Eisner. Pero, pues aquí, pues las quejas eran, es que este tipo ni siquiera tendría por qué tener un lugar en el medio porque toda su vida lo ha despreciado. Y entonces muchas de las críticas se volvieron hacia el comité organizador de los Eisner y al jurado. Y resulta que el jurado, pues supuestamente cada año intentan que sea variado, ¿no? Hay antiguos profesionales, hay académicos, hay bibliotecarios, hay dueños de tiendas. Y en este caso, pues sí, no estoy seguro de cómo se decide a quiénes integran cada año. Pero este año, pues hay una persona que sí pertenece a la comunidad LGBT. Hay por ahí alguien que trabajaba una vez en el medio, hizo algunos cómics hace muchos años. En teoría hay diversidad, hay hombres, hay mujeres, hay gente no binaria, pero todos son blancos. Entonces, pues, ok, si se supone que estás tratando de ser un jurado diverso, incluyente, pues como que algo hiciste mal, ¿no? Y pues ya saben, por ahí montones de disculpas de ellos, y muchos del jurado que decían que ellos no conocían la novela gráfica, hasta que se abrió la convocatoria y Fantagraphics les mandó copias a todos. Fue en el momento que la descubrieron y les gustó mucho el trabajo visual, y fue la razón por la que al parecer todos dijeron incluir en la lista, sin saber más ni del autor ni del origen de la obra, que la obra además trata sobre un niño que es un salvaje, y el niño pues obviamente es alguien de piel morena, ¿no? Porque pues, los morenos son salvajes. Si fuera blanco, probablemente no sería así. Entonces, pues se seguían sumando las cosas y el escándalo que se empezó a hacer alrededor fue tal que Fantagraphics publicó un par de disculpas a medias que son de esas que dices, híjole, mejor no hubieras publicado nada porque esto te hace quedar peor. Y lo que pasó fue que fue tanta la presión que en los últimos días de mayo, antes de que cerraran las votaciones para el Eisner, finalmente apareció un comunicado de Thomas Woodruff en el que declinaba todas sus nominaciones. Que ahí en distintos temas decía que no le interesaba realmente participar de esto, que ni siquiera estaba seguro de cuál intención de los premios, y agradecía todo el esfuerzo y el trabajo de la gente de Fantagraphics. Ni siquiera estaba seguro de cuál era la intención de los premios. Ajá. Te digo, es un tipo pedante y odioso de ida y de regreso. Ni siquiera estaba seguro de cuál era la intención de. ¿Y por qué no hace otra cosa? ¿Por qué tenía que hacer un cómic? No es un cómic, Esteban. No hace esa clase de. Es una ópera gráfica. Pues no lo sé. Una nívola, insisto, debería haber sido una nívola, pero bueno. Insisto, yo creo que se aburría cuando no estaba hostigando a los alumnos en la escuela. Pero pues ya, total que ahí paró el tema, pero pues sí se convirtió ya en un tema que pues de entrada el comité organizador de los Eisner posiblemente va a tener más cuidado ahora de armar el siguiente jurado para pues tratar de que de verdad sea diverso en todos los aspectos, ¿no? Porque al parecer se fueron un poquito más por la orientación de género que por cualquier otra cosa y pues ahí les falló un poquito el tema. De etnia, Beto. Sí, el tema étnico fue lo que no ocurrió porque pues es diverso. ¿Qué pero, dijiste género? Ah, no. O sea, me refiero a que se fueron a que tuviera diversidad de género. Su jurado es diverso si estás hablando de género. Ah, ok. Pero, la selección del jurado. Uh-huh. Ya está bien. Sí, y en realidad, pues, si estás tratando tiene de hacerlo diverso, tiene que ser por ambos lados, tanto étnico como de género. O elegir un jurado un poco más grande también. También, que también una queja que siempre se ha dado es el que no haya gente activa en el medio del cómic, porque te digo, hay gente que trabaja alrededor del medio y que en alguna época trabajó en el medio. Y hay quienes dicen que a lo mejor sería buena idea de repente tener algunos editores y demás. Con el riesgo que eso implica de que de repente puedas cuestionar la imparcialidad, ¿no? Pero pues eso es algo que con cualquier premio que se elige de forma subjetiva, pues siempre vas a tener este tema, ¿no? Es imposible que alguien diga, ah, no, mi decisión es completamente objetiva y no tengo ningún interés ajeno, porque pues es imposible que cualquier cosa que implique opinión. Eso, por eso es que uno siempre que se quiere decir que hizo algo de manera objetiva, dice, traté de ser objetivo, nunca ajá. Dice, yo soy objetivo. Sí, porque no se puede, porque hay distintos factores que hacen que tu percepción de las cosas no necesariamente esté libre de vicios o tendencias. Entonces, pues eso va a ser siempre un tema y a fin de cuentas pues una cuestión de apreciación. Pero ya, e incluso con las mejores intenciones tienes tu gusto personal. Sí, pero entonces ahí como que lo que parecía gusto pues era que fuera la obra gráfica debut de un sujeto tóxico que toda la vida ha dicho que detesta los cómics y que les hubieran haciendo tanto escándalo y que coincide aparte con el año en el que posiblemente la otra gran sorpresa en los premios pues es Zoe Torowood, que es de quien comenté yo su novela gráfica de It's Lonely at the Center of the Universe, esta novela gráfica, autobiográfica, que pues ella es una chica de 25 años que sí es apasionada del cómic y pues es el completo opuesto, ¿no? Entonces, pues sí, por fortuna, dio marcha atrás por iniciativa propia, pero yo creo que tomando en cuenta que el premio es votado por profesionales, de todos modos era muy difícil que pudiera llevarse alguno de los premios, pero pues sí, fue un escándalo que en su momento hizo bastante ruido, y yo sí tenía intención de comentarlo, pero como no estamos haciendo los programas largos por el excedente de preguntas que se han acumulado durante el mes que paramos, pues no había habido oportunidad, pero pues ahora que nos dieron espacio, pues dije, ok, ahora que ya estamos en el mes de julio y a semana y media de concesiones, pues faltará poco más de una semana para que se dé la ceremonia de entrega de los años, me pareció que era buen momento para rescatarlo y comentar lo que había pasado. Que me llamó la atención que nadie dijera nada, porque ya ves que en ocasiones parece que muchos están pendientes de las noticias y nos preguntan por esa clase de cosas. Me llamó un poco la atención que nadie lo hubiera mencionado. Sí, no, yo ni me enteré, Beto, pero me puedo indignar gracias a tu comentario. Ok. Me gusta eso, que puedo hacer que te indignes nada más con traerte temas que desconocías. Sí, ¿para qué solo indignarme por las cosas de las que tomo conocimiento directo si puedo indignarme por más cosas todavía? No es como que haya una escasez de cosas de las cuales indignarse, Beto. Nunca. Siempre podrás indignarte de cualquier cosa. Claro, puede ser tanto porque hay muchas cosas de las cuales indignarse como de que sea muy, muy... tenga una alta tendencia a la indignación. Un gusto por indignar. Puede ser. Y ya que estamos hablando de enemidades y cosas que ni acaso, no sé si viste la foto que publicaron hoy detrás de cámaras de Deadpool 3. Vi una donde sale Deadpool junto a Wolverine. Sí. ¿Será esa? Ajá. Que me dio mucha risa porque vi muchas reacciones de fans. Que están agradecidos así con cosas de señor, me has mirado a los ojos y dijiste mi nombre, o por fin, al fin se ve como se tendría que ver, porque vemos a Hugh Jackman enfundado en un traje amarillo y azul, que no es exactamente el traje clásico del personaje, pero es una versión mucho más cercana al mismo. Sí, no es exactamente igual, pero bueno, hay que hacer algún grado de adaptación, no puede ser exactamente igual a los cómics. Sí, que a mí me llaman la atención algunas cosas, ¿no? Uno, el que habría que recordar que la primera vez que vimos a Wolverine en pantalla, en algún momento se queja de los trajes de los X-Men, ¿no? Y así salen vestidos a la calle, y voltea a Cyclops a verlo y con una media sonrisa le dice, ¿qué? ¿Preferirías usar spandex amarillo? Sí, que es como una respuesta que no tiene sentido. ¿Por no, qué? No, la, ¿por qué no la entiendes si no eres lector de cómics? Exacto. Entonces, yo creo que una de las, no sé si la habrá sido la primera vez que lo vi, pero una de las veces que vi la película dije, ¿por qué le dice eso? O sea, yo sé por qué se lo dice, pero no tiene ningún sentido en el contexto. O sea, en la lógica interna de la película no tiene ningún sentido esa respuesta. Que además no solo hace referencia al traje de Wolverine, sino a los mismos uniformes de los X-Men originales, ¿no? Que es spandex amarillo, claro, y azul también. Entonces, esa es una de las cosas que llama la atención, porque pues eso te indicaba un poquito que había este temor de la gente a cargo de hacer las películas de cómics. De ser tan fieles a trasladar las cosas a la pantalla, ¿no? Se decía, no, pues es que trajes amarillos probablemente no funcionarían. Después en Days of Future Past vimos que había formas de hacer que eso funcionara. Y ahora, pues, ¿qué? 23 años y 50 películas y series después, la gente ya no le tiene miedo a usar colores brillantes. Hay. No, una... es que después de las cosas que ha hecho Marvel, después de tener a Rocket Raccoon, o sea, sí, ¿a quién le va a tener miedo? Y después de tener durante los últimos 15 años a grandes diseñadores de vestuario trabajando en uniformes de superhéroes, ya había formas de resolverlo. Y creo que este es un ejemplo, ¿no? Esa es la primera cosa que me llamó la atención. Y la segunda, habría que recordar que Hugh Jackman pues, tenía por ahí algunos problemas de salud y demás. Porque, no, ya me voy a retirar de eso, ya no voy a ser superhéroes. La otra cosa que me llamó la atención es el detalle que yo creo que es la principal diferencia contra el traje original, el hecho de que traiga mangas, ¿no? Porque generalmente no había nada entre las hombreras y los guantes. Y eso me hace pensar que les dijo, ok, sí, regreso, sí, me voy a poner el traje, pero les agradece si me ponen mangas porque quiero no tener que meterme tanto al gimnasio ni estar tomando suplementos de proteínas, ¿ok? Gracias. Sí, ya no quiero. También saco músculos, pero no tanto. Sí. Es que bueno, en realidad es alto autoimpuesto, porque el que quería verse gigante para la película era él. Ajá. No creo que le hayan pedido a nadie que sacara esa cantidad de músculos. Habría que recordar que aquí una parte de lo que pasó fue que entre Vin Diesel y La Roca, y fueron los que empezaron a rolar tips de qué hacer para para aumentar la musculatura previos a estas películas, y Jackman fue de los primeros que fue y habló directamente con The Rock y le pidió consejos de en dónde buscar un buen nutriólogo y un buen entrenador, y pues sí, se notaba la evolución película con película, era cada vez más trabajado el físico, pero pues sí, ya llega un momento en el que dices, ok, creo que ya es momento de dejar de hacer esto, ya no soy ningún joven, y pues sí, me divierte todavía, pero no tanto. Y digo, lo que me vale mucho la atención es porque todo el mundo dice, ay, es que al fin se ve como se tenía que ver. Alguien me lo dijo como un comentario cuando comenté, puse la foto con este comentario de lo que pasó en la primera película, y le digo, no, en realidad si nos vamos a poner puristas, pues todavía le haría falta perder como 30 centímetros, ¿no? Y no sé si lo viste, pero Rico Renzi, que está en Twitter como Who is Rico, atendió justamente esa necesidad y editó la foto. Entonces puedes ver una foto, es la misma foto, pero alterada para que Hugh Jackman solamente le llegue poquito arriba del hombro a Deadpool. Ah, ok, así es como se debería de ver. No lo sabes en la película, pero al menos por un momento pudimos ver la imagen como se supone que debe de ser. También por ahí me comentaba, yo sigo pensando que es mala idea lo del traje amarillo. Yo creo que ahora ya funciona, realmente ya no hay problemas con el color. Y aparte, yo creo que en el contexto de Deadpool, yo estoy esperando que van a hacer muchos chistes y bromas alrededor del traje y la apariencia de Wolverine. Y será justamente para darle ya, ahora sí, una salida final a Jackman. Y que se pueda ir en paz y que no solo estén molestando, de que les quedó a deber algo con su interpretación del personaje. Bueno, sí, la gente que se quiere quejar de algo se va a quejar, pero yo creo que Hugh Jackman ha hecho un gran papel. Sí, en general yo creo que su trabajo fue tan bueno que la gente dejó de preocuparse porque no trajera el traje amarillo o ni siquiera el café, o porque no trajera puesto una máscara todo el tiempo, o porque fuera, no, o porque fuera un tipo de 1.90, que es lo último en lo que hubieras pensado si tú estás pensando en ver a Wolverine en la pantalla. Pero más allá de eso, creo que su trabajo fue bastante bueno con el personaje, y que pues de hecho el problema va a ser hacia adelante ver con quién lo reemplaza, ¿no? Porque es de esos casos que también va a pasar con muchos de los personajes del MCU, que los actores se volvieron tanto la personificación de los personajes, que va a ser un poquito difícil a la hora de pensar en ok, y de aquí qué sigue, qué hacemos. Sí. Bueno, eventualmente lo van a conseguir, pero claro, sobre todo en el caso de Hugh Jackman, que se ha mantenido en el papel por tantas películas. Pues de entrada, lo que decía, ¿no? Ya con esto van a ser 23 años interpretando a Wolverine. ¿Quién más puede decir que tenía 23 años haciendo el mismo papel? Ni siquiera los actores de Bond. ¿Sean Connery? No, porque lo dejó de hacer y luego regresó. Sí, pero si los cuentas de corrido. Y si los cuentas de corrido, aún así no, porque es Doctor No es de 62 y nunca son digas nunca 17, jamás, es del 18. 82. Son 20 años. Entonces, 20. Con 23 sí lo sigue superando. Bueno, si cuentas La Roca como una película de James Bond, que yo diría que sí lo es, ahí serían más. Si cuentas esa, yo voy a contar los Avengers. Cuando Bond se harta y se convierte en el villano. Sí. Que estoy hablando de los Avengers y... Los otros Avengers. Bill y Steve, no los de Marvel. Para quien esté dudando, porque probablemente en este momento dijo, ¿qué? ¿Qué tienen que ver los Avengers? Sí. Pero que creo que incluso si dice Speed y Steel, tampoco van a entender. Mucha gente que no va a entender de qué está hablando. Había una serie británica que se llamaba Los Vengadores, acá en Hispanoamérica, Avengers allá, que era sobre unos agentes secretos. El señor Steed, Emma Peel y el señor Steed. Que, bueno, en la serie en realidad Emma Peel es bueno, la... Bueno, en realidad era más que solo la señora Emma Peel, pero bueno, de hecho, las otras ya no me acuerdo los nombres porque ella es la más famosa. Emma Peel es la segunda compañera de Steve. Es la más famosa, sí, porque es la que interpretaba a Diana Rigg, que también después de esa serie fue Chica Bond. Un ícono de los 60. Después de eso fue Chica Bond y ella falleció hace un par de años, pero probablemente su último trabajo pues fue como la reina. Ay, se me olvidó el lugar. Era la abuela de la reina Margaerys en Game of Thrones. Sí. Y que eran estos fulanos que eran como no sé, árabes que aparecían en... Sí, era la abuela también del personaje que interpretaba Pedro Pascal. Y si quieren una relación de cómics para que vean que no nos sacamos de la manga y Emma Peel y los Avengers tienen una relación, habría que mencionar el detalle curioso de que casi toda la ropa que utiliza Kate Bishop durante la serie de cómics de Hawkeye, escrita por Kelly Thompson, donde ella es la protagonista, casi todos los vestuarios que tiene en esa serie Kate Bishop están inspirados en la ropa que utilizaba Emma Peel en la serie de Avengers. Ok, pero ahora creo que sí, no me queda más que comentar Chainsaw Man. Ok, lo retrasé lo más que se pudo hacer, ni modo, no pudo ser tu Chinese Democracy de lleno, pero está bien. Sí, mira, me gustó mucho esta serie, partamos por ahí, porque a veces me pongo a hablar de estas cosas y no lo dejo muy claro. Y Chainsaw Man es un anime que se hizo bastante popular muy rápido. Y son apenas creo que 12 episodios que tiene el... Claro, son 12 episodios los que tiene la primera temporada de Chainsaw Man, que adapta parte de la del primer arco del manga. Que no he leído el manga, así que no sé cuánto Tankobon corresponderá. Tankobon es el equivalente del trade paperback. Y la historia trata sobre un personaje que es... ¿cómo se llama? Denji. Que es un chico de la calle. Es un joven que a muy temprana edad, alrededor de los 6 o 7 años, muere su padre, se queda solo en el mundo y los yakuza van y le dicen, ¿sabes qué? Tu padre nos debe 100.000, supongo que serán yenes, no tengo idea. Pero 100.000 yenes son como $50, ¿no? Algo así. Los yenes son como, creo que valen incluso menos que el peso chileno, pero inventa que sean dólares entonces, $100,000, lo que sea, es un dinero que un niño de 7 años no puede tener. Entonces le dicen, si no nos pagas mañana te vamos a matar, ¿ok? Entonces Denji no sabe qué hacer y en esa desesperación se encuentra con un pequeño perrito Pochita, que en realidad no es un perrito, es un demonio, que tiene una sierra eléctrica que le sale de la cabeza. Y por algún motivo forman un vínculo entre los dos. Los dos se supone con algún grado de abandono. No se habla mucho de cuál será la historia de Pochita. Pero Denji se transforma en su mejor amigo. Se transforman en niño y mascota. Y están los dos solos en el mundo. Pero se tienen el uno al otro. Y Pochita tiene la característica de que si le tiran la cola se enciende la sierra eléctrica. Y con la sierra eléctrica puede matar demonios. Entonces Denji se transforma a muy temprana edad en un cazador de demonios que vende su trabajo al mejor postor. Y utiliza ese dinero para pagarle a los yakuza. Y los yakuza por supuesto que se aprovechan de él y le hacen crecer la deuda a niveles ridículos. Que él nunca sabe si debe o no, porque al ser un niño abandonado nunca fue al colegio, nunca tuvo educación, no tuvo un padre que lo cuidara, entonces no entiende, no sabe, solo lo único que sabe es que si no hace esto y paga lo van a matar. Entonces volvemos a ver a Denji cuando tiene alrededor de 15, 16 años y él tiene una conversación bastante triste pero un poco chistosa donde perdió un ojo, perdió un testículo, perdió un riñón y todo eso lo vendió para tratar de pagar su deuda con los yakuza y los yakuza lo siguen presionando con que lo van a matar. Entonces eventualmente lo obligan a hacer un último servicio para ellos, lo hace, tiene éxito, va donde los yakuza y los yakuza ya como ven que no le van a sacar más dinero, deciden sacrificarlo. ¿Por qué? Porque hicieron un pacto con el dios demonio de los zombies para obtener vida eterna. Ahora, lo que no saben los yakuza es que el dios demonio de los zombies no les da vida eterna como seres humanos, sino que como zombies. Así que los transforma todos en zombies y estos zombies atacan a Denji y lo matan. Pero era tan fuerte el vínculo que tiene Denji con Pochita que Pochita decide entregar su vida, sacrificarse, y con eso lo logra revivir. Le da su corazón para que el corazón del demonio habite el cuerpo de Denji y Denji resucita con la cola de Pochita que le sale del pecho, que es el activador de la sierra eléctrica, con esto, o sea, la motosierra, y con esto adquiere parte de los poderes del demonio. Ahora, todavía no se ha solucionado la situación. Está lleno de zombies el lugar donde está, que es una bodega abandonada. Y en la desesperación logra activar estos poderes y termina partiendo por la mitad a todos los zombies. Que esta es una escena bien grotesca, la verdad, porque deben ser unos 10 minutos de un tipo con una sierra eléctrica partiendo gente a diestra y siniestra y formando una poza de sangre. Entonces, para hacer un manga que yo entiendo se publicó en, a ver, en el Weekly Shonen Jump, es bastante gore. Para hacer un anime también, yo creo que es un anime que en teoría no debieran ver ni niños ni jóvenes muy pequeños. Pero bueno, yo creo que ya lo vieron. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede con Denji es algo muy muy extraño. No hay antecedentes de fusiones de humanos con demonios. Lo que ha ocurrido en otras ocasiones son humanos poseídos por demonios o demonios con cualidades humanas, pero no propiamente lo que ocurre con Denji. Entonces hay una agencia que se dedica a combatir las incursiones de los demonios, las apariciones de los demonios, con una serie de agentes que tienen poderes. Los poderes vienen de hacer pactos con otros demonios. Los demonios, si bien quieren acabar con la humanidad, no se niegan a hacer pactos con seres humanos, y estos agentes utilizan esos poderes para combatir otros demonios menores. Ahora, hay un personaje dentro de esta agencia que es uno de los personajes, es la maestra titiritera de esta primera temporada, que es un personaje bastante misterioso, que no me puedo acordar su nombre, creo que se llama, sí, Makima, que es la jefa de una sección especial dentro de esta agencia, y decide formar un grupo con agentes con poderes un tanto extraños. Entonces, básicamente encuentra a Denji y le dice: mira, o trabajas para nosotros o nos vamos a ver obligados a matarte. Y si no te matamos nosotros, te mata los Yakuza, etc. Entonces, trabajas para mí o te mueres. Y Denji solamente ha conocido esta vida de estar amenazado de muerte, vivir en la calle, comer porquería, vender sus órganos. Y ahora está en otra circunstancia apremiante, sin educación, sin amigos, sin conocer gente, con deseos que no puede, o sea, quiere tener una novia, quiere tener sexo, quiere tener varias cosas, pero no sabe cómo conseguirlas, no tiene buenas habilidades sociales, etcétera. Su única habilidad es que se logra transformar en Chainsaw Man, y eso le permite matar demonios, y en la medida que muestre habilidad con esos poderes, o sea, que sea capaz de matar a demonios más importantes y le sea útil a la agencia, va a poder continuar con vida. Lo obligan a vivir con otro de los cazadores de demonios, que es Aki, que tiene una historia bien trágica que se detalla en uno de los episodios, y eventualmente se une a ellos Power, que es una mujer poseída por un demonio, y que tiene un comportamiento bien libertino, por decirlo de alguna manera. Entonces aprovecha que es muy atractiva para tentar a Denji o hacerle prometer cosas o hacer cosas por ella a cambio de ofrecerle favores sexuales que a veces no cumple. Así que es una serie bastante atípica. Ahora, una de las características que se me había olvidado es que cuando activa los poderes de Chainsaw Man, no corre con gasolina, corre con la sangre de Denji. Entonces sus poderes no pueden funcionar por demasiado tiempo, porque si no se desangra. Se me había olvidado destacar ese tema. Bueno, una de las características de los demonios de la serie de Chainsaw Man, creo que parte del concepto shintoísta, no estoy muy seguro porque no lo he investigado, de lo que vengo deduciendo de otras series que he visto, es que los demonios en el fondo son manifestaciones de los temores de los seres humanos. Así claramente es definido en esta serie, y en otras es algo similar. No es el concepto judeo-cristiano que tenemos de demonio. Entonces, cuando hablan de infierno, infierno es la palabra de la traducción, pero no es realmente, no se refieren al infierno judeo-cristiano, es otro tipo de infierno. Y la idea de esta agencia es perseguir a los demonios más poderosos, y entre eso está el demonio de la guerra. Que el demonio de la guerra hizo un ataque a esta sociedad hace, creo que alrededor de unos 10 o 15 años antes de que empezara la serie, unos 10 años aproximadamente, y causó una cantidad de muerte enorme. Así que buena parte de las intenciones de esta agencia están en encontrar ese demonio y acabar con él. Y para eso se van guiando con los trozos de unas balas. Podría decirse que son unas balas mágicas, pero son unas balas del demonio de la guerra que ellos deben, o el demonio de las armas, creo que es el nombre. Sí, creo que es de las armas, no de la guerra. ¿Qué cosas puedo destacar de Chainsaw Man? Uno es la animación. MAPPA ha sacado, que es la productora de este anime, varias series con una animación realmente espectacular. Las dos más destacadas son Chainsaw Man y Jujutsu Kaisen. Y es una cosa bien, bien espectacular, diría yo, sobre todo teniendo en cuenta que esto se estrena en televisión. Una de las características que utilizan imágenes generadas por computador, pero a mi modo de ver, la integración entre la animación tradicional y la animación digital está muy bien lograda, que es un problema que he tenido muchas veces al ver animación, que no me gusta cómo se empatan en los dos, o sea, un tipo de animación con el efecto digital. Aquí creo que se consigue muy bien, y principalmente mi impresión, no tengo un conocimiento técnico de la materia, pero mi impresión es que se usa para crear tomas que son, si no son imposibles, son muy difíciles de conseguir con animación tradicional. Así que hay una variedad de tomas y de efectos de filmación que son muy interesantes. Es muy ágil, sigue los principios, sobre todo las escenas de pelea de los videoclips, de los cortes rápidos, pero no son desorientadores, no son una película de Michael Bay, se sigue bien la acción, así que eso es lo más importante al fin y al cabo. Otras características, los personajes, por simples que suenen, son bien atractivos, tienen esta característica de la determinación de los japoneses, no sé si del pueblo japonés, pero sí de los personajes de las animaciones, de las películas japonesas, donde adoptan una decisión y siguen a toda costa, etcétera, que es algo típico de los shonen, pero en el caso de Denji, que es un niño sin educación, que crece como un joven de la calle, sus malos comportamientos rápidamente logras entender que es un tipo que no tiene modelo, no tiene de quién aprender. Entonces es bastante, hasta cierto punto, admirable, diría yo, su grado de respeto por las otras personas. Porque claro, se expresa mal, dice, oh, me gustaría, no sé, hacer esto, otro. Porque no sabe de qué otra forma expresarlo, pero por otro lado tampoco anda tratando de obligar a la gente a hacer cosas, etc. Es bastante respetuoso en ese sentido. Y logra sentir un grado de empatía por un personaje que es básicamente miserable. Toda su vida ha sido miserable, ha vivido una vida muy mala. Y el resto de los personajes de a poco van desarrollándose y generando interés. Hay un personaje en particular que aparece, que es una cazadora de demonios, amiga de Aki, que es el supervisor, y eventualmente se transforma en amigo de Denji, que es muy triste, Beto. Está casi hacia el final de estos primeros 12 episodios y no voy a contar qué pasa, pero si no lo han visto, les va a tocar el cocoro lo que pasa en esos episodios, Beto. Así que creo que es todo lo que puedo decir de Chainsaw Man sin echarla a perder. Véanla, está disponible, hasta donde yo sé, solo en Crunchyroll. No sé si está disponible por otros medios legales. Si no tienen Crunchyroll, vean cómo la consiguen, pero me parece que es una serie que vale muchísimo la pena. No sé si has visto algo de esto, Beto. No he visto publicaciones en redes sociales y demás. Me causó curiosidad el diseño del personaje, pero la verdad es que no he visto nada de ello. En realidad yo sí estoy muy desconectado de la escena reciente del anime, pero estoy tomando notas tal vez alguno de estos días. Y una vez que vaya dejando atrás todos mis pendientes de lectura, series y películas, tal vez sí, empiece a entrarle algo de esto. Mira, tiene una ventaja importante que son episodios de 20 minutos, Beto, así que en ver 12 episodios te demoras una tarde. Okay, los episodios avanzan. Pero tengo 8, ¿ah? Tengo 8 plataformas de streaming. No sé si quiero usar una más. Y si decido no pagarla y la veo gratis, va a ser con comerciales. Entonces van a ser más largos. No lo sé. Bueno, si llegaras a verla, si llegaras a motivarte, tal vez contratar el servicio en forma gratuita por los primeros 7 días de prueba y ver la serie, te va a demorar una tarde. Y la serie tiene. Tiene como una profundidad oculta o una aparente banalidad o falta de profundidad aparente, pero conforme se desarrolla te das cuenta que tiene más sustancia de la que aparenta al principio. No es solo sangre y tripas, también tiene contenido emocional y habla, tiene un mensaje respecto, o sea, no un mensaje, pero sí un cierto grado de introspección y análisis de la personalidad de Denji y bueno, de la humanidad en general, a partir de las cosas que van pasando. Entonces, es bastante más interesante e inteligente de lo que parece en un principio. Ok. Y sí, está disponible legalmente, por lo menos en Chile, solo en Crunchyroll. No sé si quieres comentar algo más, Beto. Pues no, creo que ya cumplimos con nuestro periodo de tiempo aproximado. Lo que nos gusta, entonces, creo que va siendo hora de darle cierre a esto. Que Beto, solo voy a desquitarme y decir que no existen periodos de otra cosa, por lo tanto, decir periodo de tiempo es una redundancia. Sí, sí, de hecho sí. Así que con esto pero, nos comenzamos. Pero el tiempo es relativo. Con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Estamos disponibles, por lo menos está nuestra cuenta en, ¿cómo se llama? Threads. Así que la pueden buscar por mientras. Tenemos nuestro Instagram, que dejó de actualizarse hace ya creo que un par de años. Lo mismo que pasó con nuestro Tumblr, que hasta me cansé de prometer que le iba a actualizar. La gente ha de pensar que publicabas porno y como ya no te dejaron, lo abandonaste. No, sí, es verdad que tenía esa fama Tumblr, pero en Estados Unidos, que es el único lado donde funcionó y tuvo algún grado de fama que no fuese ese, se utilizaba también para promover cómics. O publicaciones, o pedir preguntas, en fin. Recuerden que tenemos nuestro Patreon, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales. Lo más probable es que si quieren escuchar una nueva edición de Tierra Prima, pero no quieren, no sé, sumarse en masa, tal vez les interese lo suficiente como para añadirse este mes, porque probablemente, de aquí a fines de julio, publiquemos como especial de julio, un nuevo episodio de Tierra Prima, Beto. ¿Ah, sí? Sí, así que empiecen a pensar sus preguntas y déjenlas por ahí. Vamos a ver qué pasa de aquí a fines de julio, ¿cierto, Beto? Supongo. Veamos el interés. Yo me estoy enterando junto con todos nuestros escuchas, entonces, está bien. ¿Por qué no, Beto? Siempre esto lo improvisamos, así que vamos a improvisar esto. A ver qué pasa. Ok. Y Eso son todos los lugares donde nos pueden encontrar, Beto. ¿Dónde te puede encontrar la gente aparte de Comicverse? Bueno, ya mencionamos que mayormente estoy activo en Twitter. Aparte de eso, tengo un blog. Encuentran en hogueralasnecedades.blogspot.com, donde usualmente publico reseñas de cómics, libros y películas o series. Además de una página de Patreon que encuentran en patreon.com/guiaficcionauta. Ficcionauta todo de corrido y con X. Donde aparte de acceso anticipado a esas reseñas, hay contenido original exclusivo para esa plataforma, al que estoy pensando en sumar traducciones de viejas entrevistas de revistas, de esas de las que ya nadie se acuerda y a lo mejor ni saben que existen, porque encontré en mi disco duro muchos de mis archivos digitales de cosas como Comics Interview, Amazing Stories, Comics y Scene y demás. Entonces estoy pensando que a lo mejor a alguien le interesaría poder tener acceso a esa clase de textos de revistas que ya no se consiguen. A lo mejor voy a empezar a poner traducciones de algunos artículos y entrevistas aparecidos en esas revistas. Así es de que, pues eso, como ya mencioné, lo encuentran en patreon.com/guiaficcionauta, donde pueden suscribirse desde $1 al mes para leer el contenido que publico ahí, ahora ya de forma un poco más regular, además de los archivos publicados a lo largo del año y pico que ha estado funcionando. Si quieren unirse a nuestro Discord y dejarnos preguntas en nuestros canales, recuerden que lo pueden hacer ingresando a bit.ly/discordcv, discordcv todo con mayúsculas. Si no pueden retener ninguna de estas direcciones, la única que tienen que recordar es www.comicverso.org, donde están disponibles los links a todos estos distintos sitios que hemos mencionado. Además de que si no utilizan ninguna plataforma de audio, también están disponibles nuestros episodios más recientes a través de YouTube, donde el buen Martín Volumen nos echa la mano para publicar ahí también cada nuevo episodio. Sí, eso está en youtube.com/comicverso. Somos Comicverso en todas partes, pero no somos el único Comicverso, así que tengan cuidado. Sí. Bueno, no cuidado, pero fíjense bien, porque no es como que haya algo de lo que tengan que tener cuidado por ahí con nombre Comic Versus. Aunque vi que apareció una plataforma de para compartir cómics piratas con nuestro nombre, Beto. Ok. Yo pensé que ibas a utilizar un clásico así. No acepte imitaciones. Sí, supongo. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Just me stop.